Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Venimos campeón, ¿cómo le va, Sergio? Nos han dejado totalmente solo. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Bien, tranquilo. Yo vos te veo tranquilo. Se nota que vos has estado en la feliz, has disfrutado el mar, estás disfrutando la pileta. Los que venimos con el estrés del laburo diario. ¿Qué va a ser? Esa es la suerte de ser docente, ¿viste? De tener 3 meses de vacaciones. A mí me dicen maestro, pero... No sé. No tengo 3 meses. Los docentes tenemos 3 meses de vacaciones, dicen todos. Así que, bueno, sí. Disfrutando un poco. ¿Hasta qué día? ¿Qué día te tenés que reincorporar en febrero? No, me voy a reincorporar el 20, porque si juega Racing fuiste. Que me esperen. Y más así vale. Que, para ir a Paraguay. Bueno, sí. Después los feriados de carnaval. Volvemos a la actividad, así que bueno, tranquilo. ¿Qué tal el viaje? El viaje lindo, qué sé yo, paramos ahí en la Talacha. Después clausuraron donde paraste a comprar medialunas, porque era la madrugada, viste, y teníamos hambre, entonces. Y no trajo ninguna para que los alfajores que vas a traer. Tu hija dijo. Tan caro, me sacaron, ahí no me gustó, viste. Está caro, Johnny. Muy buenas noches, Johnny. ¿Cómo le va? Nuestro operador acá. Está contento porque le ganamos a su rival. Claro, viste. Y nos ¿cómo pone... están? ¿Cómo no están? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Hable, Tony. Johnny, dale. Ahí no tiene. Hola a todos. me está mandando algunos amigotes que tiene ahí escondidos. Me parece que tiene guardado unos cuantos amigotes ahí escondidos ahí en la cabina de transmisión. No, tranquilo, salimos temprano, llegamos a la playa, frío, Uh-huh. Fresquito estaba. O sea, se agarró el fresco. ¿Llevaron un abrigo o no? No sé, yo estuve todo el día casi ahí en... Ni me metí en el mar. No me meto, imagínate, con 40 grados, imagínate. Pero bueno. Estuvimos ahí en Varese. Estaba lleno de hinchas de Racing. Que para todo, casi todo es siempre Racing. Mismo donde paramos a comer, son fanáticos de Racing ahí arriba en Varese. Así que ¿dónde pararon? ¿En Ticurcio? No. En lo que es la playa hay un restaurante ahí arriba, en donde están las carpas. Y los dueños de ahí son todos hinchas de Racing, pero fanáticos. Así que estuve con Claudio Velo, anduvimos por ahí. Uh-huh. Y después, bueno, a la tarde nos fuimos a la cancha, tranquilo. Sí, lo he visto ahí en la tribuna popular a Don Velo con los hijos, a usted. Sí, sacamos un par de Celeste. Fotos. Celeste. Y la señorita Flavia también estaba por ahí. Estuvo, bueno, Charlie. Charlie, lo he visto a Charlie. Sí, no, había muchos. Estaba Forlenza también, bueno, estaba todo lo de Villa del Parque ahí. Tony, el viejo Tony. Así que mucha gente. Y del otro lado estaba mi prima ya. Salió hincha de Racing, una prima mía que tengo en Mar del Plata. Así que... No, y bueno, lo único que, bueno, la crítica es que no sé, hasta la 1:30 de la mañana estuvimos adentro. No estuvieron. Sí, no los dejaron salir. No te dejan salir. Con Independiente nos había pasado lo mismo. Supuestamente el que gana se queda, y bueno. ¿Y si hay empate, salen todos juntos? No sé. Pero digo, bueno, primero largaron a la gente de Boca y salimos más o menos 1:30. A las 2 de la mañana estábamos en la rotonda de ahí de Mar del Plata, ¿no? En la Juan B. Justo y lo que es la Ruta 2. Sí. Así que bueno. Fue duro esperar. No te largan, ¿viste? Claro, los muchachos tienen que seguir, ¿viste? Ahora eso lo tendrían que rever, ¿viste? Porque tanto tiempo ahí adentro, ¿viste? Llega un momento que decís, basta, hermano. Si más iba fresquete, ¿viste? Habíamos ido... Yo había hecho con pantalón corto, todo lo demás, pero bueno. Uh-huh. Pero tranqui. Emilia Flores, que nos está escuchando desde Mar del Plata, un saludo muy grande. Fue con el novio y estuvo ahí en el estadio Minela. No, Racing llevó mucha gente, que siempre Mar del Plata es una ciudad donde no se va, últimamente se le está dando importancia, creo, a estos partidos, ¿no? Porque ponele, yo no, tampoco iba, ¿no? Yo he conocido el estadio San Martín. He ido a ver un Racing Boca en el San Martín. Sí, que ahora hay un mayorista. Supermercado mayorista. Sí, no, obvio. Yo te digo, con esta creo que es la cuarta vez que voy a Mar del Plata, ponele. Porque he ido, debuté cuando fui la primera vez con Maradona como técnico. Uh-huh. Cuando estuvo Maradona como técnico en Racing, bueno, dije, bueno, me voy para allá, pero bueno. Yo fui una sola vez a ese estadio, pero creo que no fui a ver fútbol. Así que, pero bueno. Hoy por hoy la gente de Racing va, y con Independiente va a haber mucha gente de Racing. Uh-huh. No creo con Vélez, porque todos se guardan claro. No, escúchame, si vos me decís estás de vacaciones, estás ahí en Mar del Plata. Lamentablemente. Bueno, bienvenido, vamos a ver un partido de fútbol. Ahora, si vas especialmente a ver un partido, yo te elijo el partido, y más que venís, tenés enseguida, tenés la copa. Tenés la copa, tenés abono a platea, tenés abonos populares de la copa. Que el abono platea. No, después vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar de ese abono a platea? Pero te digo, tenés un montón de. Pero ya enseguida tendríamos que ir a Paraguay. Este año mucho gasto. Aumento de la cuota social, así que mucho gasto para hinchar así este año. Entonces creo que mucha gente dijo, no, basta. Porque había un pack, porque son todos pack de promoción. Bueno, ¿no? Eso es lo que no me queda claro, cómo va a ser la copa. Si generalmente el local paga entrada. El vitalicio sigue teniendo el acceso a sus plateas habituales. El Bodas de Oro, como siempre, entra sin pagar. Eso todavía no, no está claro. No lo sé eso sí que no lo sé. Además, yo hoy lo comentaba eso, y bueno, antes de venir también lo comentábamos, ¿no? Que el socio Boda de Oro, ponele el día del club, no abona, es el único que no abona. Uh-huh. Después los demás abonan todo, hasta el vitalicio abonan. Le respetan, creo, la platea, pero vos tenés que abonar el bono cuando es así. El tema de la Copa Libertadores, no sé, todavía vos me habías dicho que no la pone la Confederación. No, el precio. Porque no podés tener el mismo precio en Argentina que en Paraguay o que en Ecuador, depende del país, de acuerdo a lo que se cobra habitualmente las entradas. Eso lo rige el organismo local. Si, por ejemplo, si vos pones la entrada acá en Argentina, que está 150 pesos. No sé, bueno, 130. O 130 salió... pesos. En Brasil, por ejemplo, sale 100 reales una entrada general. 100 reales hoy son 500 pesos. Así que depende, y no le vas a poner a la gente, a los que van de Argentina, a 25 reales la entrada, porque van especialmente de Argentina, porque es un valor mucho más bajo que el que habitualmente ellos cobran allá. No sé cómo es. La verdad que no sé cómo es, como no estamos muy acostumbrados. Yo cuando fui a Brasil pagué $100 la popular, bueno. Porque era para ver Argentina, no se conseguía, y bueno, tuviste que caer en la reventa en un partido que fue la última vez que fui a ver Argentina, cuando perdimos con los goles de Vampeta, que mis amigos brasileros me volvieron loco en el estadio y hasta me secuestraron una bandera que había llevado y al día siguiente la pasearon por toda la empresa. Pero qué lindo que es ir a ver a tu equipo fuera del país. Y sí. Es lindo, yo me tocó, cuando fui, fue por Uruguay, uh-huh. ¿No? Con Nacional y Peñarol, había ido, va, y fue por Supercopa y Copa Libertadores. Después nunca más viajé en lo que es a ver a Racing, ¿no? Yo fui a ver un partido que no era de Racing, porque a Montevideo. Me había guardado... Casi la ligo, y eso que yo no era del equipo rival de acá del operador. El que le ganamos el otro día. ¿Qué te iba a decir? Y cuando fue de la Supercopa, tenía la plata para la final y no pude ir por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó algo parecido. No pude ir a Brasil. Pero bueno, hoy por hoy voy a ver si algunos partidos vamos a ir. No sí. Sé. Sí, tenemos que ir. ¿A cuál? Pero a alguno voy a ir. Y yo lo único que espero es que pasemos la primera ronda y que nos toque con algún equipo brasilero. Ahí me gustaría ir, porque seguramente vamos a jugar en alguna de las canchas del Mundial. ¿Mm? Y podría ser. Excepto que juguemos con Gremio, que es mejor cancha que la del Mundial, porque la de Inter es una chica, es como la de Mar del Plata. La de Gremio es un estadio a nivel europeo, con un shopping todo alrededor. El Arena Gremio es espectacular, es para ir a conocerlo. Mirá vos. Si nos toca ir a jugar a San Pablo, seguramente vamos a jugar en el del Corinthians. O si nos toca ir a Río, en el modificado Maracaná. Así que ahí nos tenemos que empezar a juntar unos reales, ¿eh? Sí, está cara. Tenemos que ir a comprar, ¿eh? A cinco mangos, a cuatro mangos, como lo podemos ir consiguiendo, vamos a ir juntando algunos reales. Y después la frutillita del postre fue que, bueno, ganó Racing. Creo que al campeón le toca la oreja y hoy por hoy te vacuna, ¿no? Qué mala suerte el salir dormido, ¿no? Porque fue salir dormido. Agrandar unos cuantos. Yo creo que, no sé si salir dormido, pero me parece que le costó los últimos 20 minutos, digamos, que Racing no podía levantar las piernas. Cuando empieza. Por eso, pero sí. Le costó los primeros 20 minutos. Sí. Creo. Bueno, pero también tenés que tener en cuenta que Racing llevaba una semana de entrenamiento y Boca ya llevaba 15. Por eso, yo creo que todavía en un momento Celeste me dice que ya está diciendo Pues yo dije, ves, estos partidos no sirven. Después decía, cuando ganamos, sí sirven. Bueno, sí, pero si ganás, te sirven, porque te sirven para el grupo. Uh-huh. Si perdés, capaz de también para seguir trabajando, pero trabajar de otra manera distinta, porque siempre un equipo que pierde no es lo mismo que el que gana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto viene bien para decir, bueno, encaramos, ¿ves? Empezamos ganando, seguimos ganando, o terminamos ganando, seguimos ganando. Y bueno, yo creo que el equipo se soltó después. Se soltó, fue superior a Boca en todo momento. Después del primer gol de Racing, creo yo que le dimos un paseo bárbaro. De hecho, Boca, ¿qué llegó? Después del gol que nos hizo, una vez, creo, no sé, contado con los dedos. Lo veía Saja cruzado de brazos esperando la pelota, pero no, nunca le llegaba. Creo que Racing fue de menor a mayor, como dicen en el partido, ¿no? Cuando lo que vi, noté que cuando Agüez bajó a buscar la pelota, que es lo que hace Videla, uh-huh, ahí Racing empezó a levantar. Sí. Es como que ya está acostumbrado a jugar de esa manera. No sé. Uh-huh. Se acostumbró a jugar de esa manera, ¿no? A que la salida la hace. La hace un central, ¿no? En este caso fue Agüed. Sí. Si no, la hace Videla. Uh-huh. Así que bueno, el hecho de bien Pillú, para mí. Sí. Me gustó Pillú. Sí. Me gustó Pillú. Después. Ceci Rial debe estar contenta. Después, bueno, ni hablar de Milito. Para mí, Milito te juega con la cabeza. Milito juega con la cabeza, es el tipo que. Porque el primer gol te hace. Ni siquiera tocó la pelota. No. El primer gol. Que yo creía que la había tocado. Uno está en la cancha, dice, bueno. Y después Centurión. Centurión me parece que fue el detonante clave. Vos sabés que yo estaba hablando con Brasil en ese momento. Estábamos viéndolo en forma simultánea. Mm. Mis amigos allá estaban viendo a Racing. Los que se hicieron hincha de Racing. Mm. Cuando viene el full que expulsa al primer jugador, le digo, yo a Centurión lo saco ya. Tenía miedo que lo quebraran. Porque a Boca le permiten. Sí, fue fue la de Gago. El referato argentino es permisivo con Boca. Entonces, cualquier jugador de Boca estaba en condiciones de ir a quebrarlo a Centurión. Había posibilidades. Por suerte lo agarró de atrás. Y no lo agarró con esa pierna de apoyo. No lo agarró en la pierna de apoyo. Por suerte. Sí, yo creo que vio que venía la patada. Yo creo que Centurión lo atinó a eso. Pegó el salto y dejó todo flojo porque sabía que venía la patada. Ahora, yo creo que eso no es mala intención, digamos, en el sentido de que si vos me querés pegar, está bien, yo te saco el partido, te hago un caño, a nadie le gusta hacer un caño, que te hagan un caño, uh-huh, a nadie le gusta que te verduguee la tribuna de contraria que te está verdugueando como loco porque lole, se no, sentía. Perdón, ¿ellos no lo hicieron nunca? Sí, obvio. Pero bueno, pero vamos a poner. Son cosas del fútbol. No, está bien, pero si vos tenés una mala noche, bancátela. Vamos a poner esas cosas. Pero yo mismo, cuando le da el codazo, creía que Centurión le había pegado. Y después, viéndolo por tele, nada que ver. Le saca la pelota limpia. Pero bueno, yo te digo que si vos me tenés que pegar, pegame de frente, no de atrás. Se comió dos patadas de atrás. Una de Gago, que tenía que haber sido expulsado, lo sigo repitiendo. Uh-huh. Porque a Gago le va de atrás en la primera. Digamos, viene el codazo. Y después la otra jugada, cuando está encarando, Gago le pega de atrás. Uh-huh. Así que bueno. Pero en esos, no sé cuántos fueron, 10 minutos, 20 minutos de Centurión, fue espectacular. ojalá que todos los días juegue así, ¿no? Porque es desequilibrante. Yo te digo que lo bien decía, ¿no? Muy bien. Sí, yo creo que si lo tenemos en ese nivel todo el año, y yo creo que con él construimos una cancha nueva, ¿eh? Y sí. La venta de él la construimos una cancha nueva. Sí, sí. Sí, porque no sé. Rápido, porque los pasaba. No sé si pasaba la pelota, pero que corría. Así que bueno. Después, no sé. Después Grimi me pareció el más flojo. En esa bandita que ahí tuvo problemas. Uh-huh. Al comienzo del partido, cuando jugaba el 10 de Boca, ¿no? Sí. No sé, como Pavón, no sé, sí. Una cosa así. Que bueno, que ahí tuvo problemas. Y menos mal que lo sacó. Sí, obvio. Pero era, digo, era lo mejorcito que tenía Boca en ese momento. Pero digo, después en líneas generales, mismo cuando entró, que debutó este chico que me encanta, yo le voy a poner una ficha, que es Brian Fernández. ¿Qué jugada se manda? La del último gol. Todos los goles. El gol era para él. El gol era para él. La última. La última jugada del gol era para él. Está bien. Es un partido amistoso, no sé. Ganando 4-0. Pero el tipo frío. Me hizo acordar el amague un poco más a algo parecido, un poquito más acá. A Rubén Paz con Monzón. En cancha de Racing, ¿te acordás que sí. Lo hizo seguir? Bueno, lo mismo. Acá Orión fue a buscar pastito por ahí. Está, ¿no? Padre gráfico, pues. Sí. Fue a buscar pastito por ahí. Pero bueno, es un chico que, no sé, parece que va a tener cualidades. Aparte, bueno, demostró que lo une, hizo esa jugada capaz, pero bueno, frío. Pensó. Uh-huh. Y después todos los goles de Racing fueron lindos goles. Sí, todo de papi fútbol, como alguien dice. Uh-huh. Porque llegaban al área y Pou que sigue con la pólvora encendida. Lo único que no me gustó que le podíamos, yo quería que yo quería los seis, sí, siete, como 8, en la vieja porque, época, porque viste, vamos a ser realistas, acá es no hay que desaprovechar leche, bueno, te vacuno en todo momento, ¿no? Racing levantó la patita, uno capaz por, y creo que en el relato después me enteré. Sí, parece que Milito pidió que no tocara nada, que no, que tranquilícense, no pisemos la pelota. No, jueguen tranquilos, porque si no el miedo estaba. Así que bueno, que se la banquen los bosteros, ¿no? Y ahora, bueno, esperar a Vélez. Que Vélez, ayer lo vi, me parece que no. Yo no sabía que Vélez tenía... No es gran cosa. A nuestro técnico. Sí, Miguelito Rubio. Yo no sabía que había firmado Muffetti ahí. Sí. No, por Dios. Es bravo. Y ese siempre cae bien parado en todo lado. Sí. ¿Le permitirá la dirigencia de Vélez las ñañas que tenía en Racing? No sé, puede ser por algo. ¿Le dejarán ser tan histérico? Qué sé yo, no sé. Con la gente que no se le acerque, que esto, que el otro, como lo era en Racing. Capaz que no, porque capaz es otro club. Son menos, ya se quedó demostrado. El otro día la vi llena la cancha. Sí. Ni un recital de Arjona. Sí, no, obvio. O si no, que llamen a Racing para que la llenen, ¿viste? Solo la cadena puede llenar. Pero te digo, son otros clubes, ¿no? Acá en Racing, bueno, la semana pasada algo lo dije con Coca, ¿no? Uh-huh. En Defensa y Justicia pedía lo que pide acá. Por más que haya salido campeón, todo lo que vos quieras. Está enojado, me dijeron, ¿eh? ¿Quién? Coca. ¿Con quién? Y porque no le vienen los refuerzos. Y bueno. Tenemos la pausa, ¿no? Que se Hablamos de los refuerzos, pero la pausa. Y que se vaya a Defensa y Justicia si quiere refuerzo. En Racing no va a tener refuerzo. ¿Vos te crees que vamos a traer alguno más? Necesitamos. Dale, debemos. Pausa, ya volvemos con Verdad Racinguista. La frescura del verano se siente en... Hacia abajo soy yo. Radio Cadena. AM 1470. No. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Nuevo cronograma de pagos para el inmobiliario rural. Funcionarios de la provincia de Buenos Aires y representantes técnicos de la Mesa Agropecuaria Provincial acordaron un nuevo cronograma de pagos para el impuesto inmobiliario rural e incentivos para el productor. No se cobrará ninguna cuota adicional del impuesto inmobiliario rural, mientras que la primera vencerá entre el 12 y el 18 de marzo de 2015, según pudo saber Noticias Argentina. Piden justicia por el joven asesinado en cita a ciegas. Familiares de Alexis Rivero, el joven de 27 años, asesinado tras acudir a una cita a ciegas en el partido bonaerense de Quilmes, reclamaron en las últimas horas el esclarecimiento del caso, al tiempo que buscan testigos para entender qué pasó ese día. Nunca anduvo en nada raro, siempre trabajó desde muy pequeño. Nadie sabe decirnos qué pasó, lo único que sé es que a mi hijo no lo tengo más, expresó Felipe Rivero, el padre del muchacho. Internacionales. Montevideo se prepara para inicio del carnaval más largo del mundo. Al ritmo del tambor, la principal avenida de Montevideo se vestirá de fiesta el jueves para la inauguración oficial del popular carnaval uruguayo, que con sus casi 40 días de extensión es considerado como el más largo del mundo. Maduro rinde cuentas ante una Venezuela que espera medidas contra la crisis. El presidente venezolano Nicolás Maduro da este miércoles en la Asamblea Nacional el discurso anual de rendición de cuentas, en el que prometió presentar las varias veces propuestas medidas contra la crisis económica que vive el país petrolero. Deportes. Independiente le ganó a Villa Dálmine y en las próximas horas firmarían Rodríguez y Aquino. Independiente venció por 1-0 a Villa Dálmine en un encuentro amistoso que jugaron este miércoles en el Country Club de Pilar, mientras que en las próximas horas rubricarían sus firmas los futbolistas Diego Rodríguez y Claudio Aquino. Gallardo pondrá a los titulares ante Boca y Martínez tuvo su primera práctica. El entrenador Marcelo Gallardo tiene decidido poner a los habituales titulares en el partido en el cual River se enfrentará a Boca el próximo sábado en Mar del Plata en el primer superclásico del año, mientras que Gonzalo Martínez se entrenó con sus nuevos compañeros. Hasta aquí el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa. Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias. Utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pólice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Queen y me emociono escuchar a Queen, ese tema tan... Campeones. Que somos campeones, ¿no? Somos los campeones. Ah, iba a venir un amigo que nos falló hoy, Sebastián Luna, ahí, que nos mandó algún mensajito ahí por el Twitter. El amigo más conocido por Sampaio. ¿Tenés algún saludo por ahí para pasar? Algo. Dame tres. Daniel Perciavalli. El gurí de Olavarría. La chiqui, Brenda, Gonzalo el verdulero. Gonzalo el verdulero, ah, sí, gracias. Pasamos al tiro con algo para comer. Y Edgardo Pulice. Bueno, después seguimos con alguno más. A ver si tenemos alguno. Bueno, seguimos con fútbol, ¿no? Un poquito más. Hoy jugó Racing. Un amistoso, ¿no? Sí. ¿Con quién? Con Kimberley de Mar del Plata. Y... me imagino que ganamos, ¿no? No. ¿No? Empatamos 0-0, pero fue... fue corto, dos tiempos de... de 25 minutos y bueno, y fue los que no hicieron fútbol en este último proceso, como que quien dice, y le quiere dar continuidad. Está bien, la continuidad es para todo y viste que el año pasado se hizo eso, que él quiere, Coca trabaja de que quiere... los mismos minutos para todo, ¿no? Sí. Me parece genial eso de fútbol. Aunque la pelotita está muy seguida, ¿no? En las prácticas. Porque... sí, es un técnico que te hace la pretemporada con pelota. Sí. Antes, en la vieja época, trabajo de arena. Había algunos que usaban siempre... sí, pero generalmente era trabajo de arena. Sí. Pero yo lo que he visto, lo he visto la anterior pretemporada de Coca, y me llamó poderosamente la atención que ya el primer día les da trabajo con pelota. Mucha fuerza. Sí, fuerza y velocidad más que nada. Fuerza, velocidad y... es un trabajo... y precisión. Trabaja mucho con la precisión. Porque, bueno... creo yo que lo vimos en Racing, ¿no? Lo que trata de presionar siempre, ¿viste? Uh-huh. Presionar, digamos. El hecho de que Racing, donde mejor juega es en contragolpe, ¿no? Entonces, uh-huh. El hecho de contragolpear y él trabaja en eso, me parece que da mucho hincapié en eso. Bueno, de hecho, estamos haciendo triple turno, está bien, creo yo que, bueno... reparte las cargas, ¿no? Sí. Sería. Bueno, sí. Tres saludos acá de gente que nos ha retuiteado a la comunidad de Racing Club, a Paul y a Hugo Molteni, que nos han retuiteado la. Y el Ponja anda por ahí también, ¿no? El Ponja anda perdido. El Ponja anda perdidísimo. ¿Qué será de la vida del Ponja? No, sí. no nos quiere, no nos llama, si no lo llamamos nosotros, no. A Javi Lepis, no debe... Javi Lepis es fiel seguidor nuestro, seguro que nos está escuchando allá en Costa Rica. Que mande un mensajito. En cualquier, en cualquier momento lo sacamos de Costa Rica. Mira, no, no arreglamos para salir hoy, mira. Bueno, tenemos el equipo de que hizo los 25 minutos, o sea, dos tiempos de 25 minutos, Ibáñez, Bazán, Alvarado. Ibáñez, Bazán. Alvarado, Boborín, sí. Castillón, Videla, Acevedo. Videla volvió a hacer fútbol, que posiblemente regrese. Vuelva con Vélez. Acuña, Castro y Fernández. ¿No? Después, bueno, hubo un solo cambio que fue Oros por Videla en la segunda etapa. Así que hizo 25 minutos de fútbol Videla. Está bien, no hay que exigirlo. No, sí, como dijo Milito, parece que lo operaron del corazón en vez de la hernia. Porque viste, no, hace tres meses que estaba ahí. No, está bien. Poneme un pip. No es una huevada esto. No, pero bueno. No, fue una huevada. Así que bueno, el hecho de que... Está bien, dale tiempo a todo. Hacer los partidos que tengas que hacer. Uh-huh. ¿No? Bueno, mejor que tenga... Y Alvarado, que estaba lesionado, volvió a hacer fútbol. Bueno, eso es algo positivo. Porque estaba con el dedo, con un dedo del pie medio infestado y no sé. Uh-huh. Y bueno, Centurión también estuvo a la par del plantel. Así uh-huh. que bueno... Por suerte, Caco capaz de jugar con Vélez. Y algo, una muy buena noticia que viene de la mano del paso a paso racinguista. Ah, y siempre. Ya hoy, anduvieron dando vueltas algunas fotos de la cancha de césped sintético donde ya está colocado la alfombra. Recordemos que esto lo hizo el paso a paso, lo fomentó el paso a paso con la cena del estadio, la noche de gala en el estadio, y dio la posibilidad a que ya esté casi terminada la cancha. Ya hoy se puede ver en el predio Tita la alfombra y se puede ver toda la obra esta. Y bueno, después de mucho tiempo eso. Y después de mucho tiempo va creciendo. Porque, no. Desde la primera maratón. Ya va a haber la cuarta. Este año va a ser la cuarta maratón. Bueno, pero si en la primera se había. En la segunda. Se decía que se juntaba. La primera plata. Fue para el colegio, la segunda fue para el predio Tita. Sí, pero no se juntaba para hacer la cancha o... No, se hizo otras canchas. Ah. Se hizo las otras canchas. Sembraron las otras canchas. Entonces no digo nada. No. Esta fue el parte de... No sé exactamente cómo fue dividido, pero la gran parte terminó con el tema... Porque este año hubo muchas cosas. Algunas que no trascendieron, pero que sin embargo la gente del paso a paso siguió juntando plata. Como la de la rifa de fin de año, la del auto, la del nombre en el pizarrón, en la casa Tita, el mural del hincha de Racing, sí. y se va a hacer algo en las entradas también, se está por hacer algo en las entradas donde vas a tener el nombre de, si vos en algún momento... ibas por una determinada puerta, querés poner tu nombre en la puerta, va a quedar tu nombre también en la puerta. Ah. Eso también se va a lograr. Son las cosas que el socio de Racing, el hincha de Racing, el simpatizante de Racing, puede colaborar con Racing a través del paso a paso porque sabe que las cosas se realizan. Y de hecho está ahora en la inauguración, que va a ser en pocos días, seguramente cuando vengan todos de vacaciones, porque el presidente está en Punta del Este. ¿Está en Punta del Este? Sí. Y bueno, estará buscando algún uruguayo, pero ya. Ya el uruguayo se cayó. El uruguayo, los brasileros ofrecieron. Sí. 1,5 millones. Sí. No sé cuánto ofreció Racing. Nada. Según el uruguayo no ofrecieron nada, según Racing ofrecieron. pero sé que por Silva, un jugador que a mí me encanta, A mí no. A mí me encanta, pero cuando él dejó Banfield, no ahora. Está bien. Yo lo hubiese querido cuando él dejó Banfield y se fue a la pandilla de Liniers. No ahora. $1,000,000 por un jugador de 34 años. Porque tiene 6 meses de contrato. Entonces Lanús, todavía le quedan 6 meses de contrato y queda libre. Entonces Lanús ahora pide... Está bien, pide el resarcimiento. Claro. Y si esperamos en 6 meses tenemos a Licha López. Sí. Ah, aparte... O sea, salvo que vos me digas, si vos gastas $1,000,000 en Silva, quiere decir que lo de López, lo de Lisandro López en junio, es mentira. No, no sé, bueno, puede ser, pero yo te digo, pero es un tipo que tiene, ¿cuántos años tiene? 34 años. Y bueno. 24 tiene el uruguayo y vale $500,000 más. ¿Y por qué no salís a buscar a Alemán? Ponele 3 palos a Alemán y listo. Por decir algo, ¿no? Antes de traer a Silva. ¿Al técnico alemán ese que había traído Molina? No, no, Alemán, el que están hablando todo el mundo, que bueno, que no es hoy por hoy delantero, y bueno, y es joven. ¿Entendés? Y te jugás. Pero yo digo, traer un tipo así, aparte, lograste tanto la... el ambiente cálido en el vestuario. Sí. Y vas a traer a... No tiene buenas referencias de vestuario, ¿no? Para mí no. Para mí no. Para mí no... qué sé yo, no sé. ¿Tenés poder de reventa con ese tipo? Lo pidió Coca. Y bueno, andá a buscarme a Carbonero. Carbonero. Como están diciendo que Carbonero es del grupo empresario que trajo a Gio, que trajo a... Sí, a Gio y no sé, bueno, y al Pata Castro, me parece que trajo también. Sí. No, a Gio, a Teo y a Pillud. Pillud es del grupo Inmersor. Bueno, que es lo que ya lo querían aportar en su momento cuando estaba tu técnico, Miguelito. Miguelito. ¿Eh? Que le dijo que no. Que después se lo lleva. No, no sé qué pasó y después se lo lleva. Termina Arsenal. En Arsenal y bueno, y después lo lleva a Estudiantes. No era Cholo que lo. No, estaba Carbone, estaba Miguel, que no vino a Racing, y después lo lleva a él, se lo lleva a Estudiante, y después de Estudiante pasa a River, creo. Uh-huh. Así que anda a buscarlo a él, o sea, ojalá que venga Carbone. Lo que pasa es que parece que lo que pide es el sueldo europeo. No sé, ahí sí que no sé ya. Y van a tener que aumentar los abonos de platea, que ya está. Y, pero escúchame, pará. ¿Y Silva cuánto va a cobrar? ¿2 mangos con 50? No, yo creo que no. Ah, bueno. A mí me parece que Silva es un capricho de alguien, no sé de quién, que me hace acordar mucho la época que trajimos al Vichy Fuertes, que lo pagamos fortunas y no rindió. No, por eso. O el contrato de San. No sé, ojalá me equivoque. O sea, por ahí es lo que le hace falta a Racing. Que todos nos quejemos, como se han quejado muchos de Bou. Yo, como ni le conocía, no podía decir absolutamente nada. Entonces después salen los defensores. No, porque los que hablaban... Sí, está bien. Hay gente que no le gustó, hay gente que le gustó. No, obvio. Como yo defendí en su momento a Same, que me pareció que era... A San no me lo toque porque hizo los 2 mejores goles que tendría que haber hecho. No, obvio, pero bueno, pero después pagaste el sueldo más caro de la Argentina durante un año. Errores dirigenciales. Ahora, si vos. Como cuando hoy, vos contrataste a De Oliveira en su momento, no sé, capaz que era un buen suplente con arquero a primera. A titular. Y después no te lo podía sacar, un clavo bárbaro. Y pero lo que pasa es que tenías un buen arquero en ese momento. No, está bien, pero vos a él no lo podías echar porque se quedó un año más y te salió más caro. Porque no tenías otro para poner tampoco. Sí, pero por la cláusula que tenía en el contrato. ¿Entendés? Entonces vos decís, si terminaste pagando ese arquero que podías haber traído, no sé, al Pato Filiol, por decir, en calidad de... No sé qué arquero había, pero bueno, uh-huh. ¿No me entendés? Terminaste... Ahora, ¿cómo podés pretender que armes un buen una buena compra en este libro de pases, que no sé cuándo va a cerrar, pero supongo que va a cerrar en febrero. Sí. Y que vas a traer jugadores que no hicieron, que no van a hacer la pretemporada, que después los tenés que esperar. ¿Por qué si vos hoy no tenés una dirigencia que se reúna? Hoy creo que tampoco va a haber reunión de comisión directiva. No, hasta febrero. Ahora, hace dos semanas, el primer programa que nosotros hicimos fue la única reunión de comisión directiva en el año. Blanco propuso un valor de entradas de abono a platea, sobre todo el sector A, que andaba muy cerca de las 14 lucas. No, ni idea. Y no se aprobó en comisión directiva. Ahora salieron los precios. ¿Y a qué precio salió? 7.300 pesos sale la platea. El sector A. Casi la mitad. Abono 2015. Incluyen los tres primeros partidos de la los Copa. Los tres primeros partidos de la Copa. Los de local. Supuestamente, al tener los tres partidos, te ahorrás 900 pesos. Yo entiendo eso. No, ¿en función a qué te ahorrás? No sé, yo te entiendo. Salvo que vos digas, después la semana que viene lo vas a vender a 8.200 pesos el abono. Después del primero de febrero. Yo digo, me atrevo a decir... Si la platea el año pasado sería 6.000 pesos el año. Sí, porque puede ser, porque después yo te voy a tirar unos números y vos vas a decirme que tenés razón. Bueno, el menor paga 2.000 pesos. Sí, que a mí me parece una aberración que un menor pague una platea. Sí, y a 2.000 pesos. Es un abono anual. Sí, que si yo cuando tenía hasta los 12 años vos entrabas gratis al estadio. Pero si yo quiero ir, no sé. Acompañabas a tu padre. Pará. Si yo quiero ir al sector A y me fundo. Creo que la familia nunca puede ir al sector A. Pero bueno. Yo creo que igual que el sector A es el B. El B, lo único que ves del otro lado, no ves del lado televisivo, digamos. Bueno, el B te pero sale. Pero la platea es exactamente igual. Yo no me puedo acostumbrar al B, por ejemplo. Estoy acostumbrado a ver de la perspectiva del sector A. Sí, yo lo mismo. Yo voy, pues, a ver, fui el campeonato este, no, el que pasó. Y fui casi todos los partidos, ¿no? Al sector B, porque bueno... pero vos ya ibas a la popular ahí abajo. Pero yo te digo, tampoco, me fui, después terminé yendo a la popular, ¿no? Pero igualmente, Sergio, vos veías, ves desde enfrente del mástil, y vos te acostumbraste a ver el partido desde ahí. Si vos te pones en la cabina de transmisión de los chicos de Racing Sport, por ejemplo, que es del otro lado, en las cabinas viejas, vos no te vas a adaptar. Estás acostumbrado a verlo del otro lado. Una perspectiva, no sé, uno se acostumbra al estadio a un determinado lugar. O un lugar sí, donde un lugar. Uno está y comparte muchas cosas. Ahí termina siendo gente conocida y termina siendo. Sí, amigo. De hecho, te haces muchos amigos. Y obvio, seguro. Bueno, el sector B. 4 lucas. 4.000 pesos. Y el menor, 2.000 pesos. Igual. Dice un ahorro de 820 pesos. Sí. Que seguimos sin entender ese ahorro. Sigo sin entender porque si vos estás en la mitad casi, el valor es casi la mitad, ¿por qué solamente te ahorras 80 pesos respecto de el sector A? Bueno, después tenés el sector C. Sí. Arriba. 1.500 pesos. Arriba. Del lado del del mástil. Enfrente del mástil, sí. Sería. La que antes era canje. La que antes era canje y gratis. Hoy se paga 1.500 pesos. Sí, se paga a cierta gente la paga, porque después llegan las filiales y van ahí, Bueno, y el menor... 1.500, es decir, que el mayor y el menor pagan igual. No hay diferencia. En la B... Eso es una aberración. En la B y en la A diferencia. En la A tenés una diferencia más o menos de... Abismal. Sí, de 5.000. 5.300 pesos de diferencia. Pero en la B tenés la mitad, el 50%. En la C no tenés diferencia. Y la del mástil que sería la D. Sí. Estamos hablando... Ah, y acá te ahorrás, en la C te ahorrás 1.200 pesos. Sí. Ahorrar, sigo pensando, ¿ahorrarme en función de qué? No. No me lo explicaron. No sé. No sé, eso está en la página que, bueno, uno tiene que averiguar esto, como averiguar también el tema de cómo es. Si el Bodas de Oro paga... la general cuando Racing juega a la Libertadores. El tema es que el lunes no daban información. Había mucha gente que me llamó por teléfono y me dijo, mira, que están promocionando, que ya están en venta y no te atienden. Y bueno, y después tenemos el sector D, 3.000 pesos, el menor 2.000 pesos y bueno, un ahorro de 1.500 pesos. Uh-huh. No sé si debe ser 3x1, no sé, viste que siempre están. Hay una que es 4x3, creo, pagan, entran 4, pagan 3, pero creo que solamente en el sector E. No sé. No sé qué sector es. Ahora te lo... Sí, eso, el medio. 1.300 pesos, el sector E, que es el arriba de donde está la Guardia Imperial. Sí. ¿No? La hinchada. 1.300 pesos. Y el menor, 1.250. Es decir que no hay diferencia. Sí, 50 pesos de diferencia. Y un ahorro de 1.000 pesos. Supuestamente esto no se aprobó por comisión directiva. Yo digo que esto, a partir de... Ponele, hoy hay una promoción como hacen a veces con la pileta. Uh-huh. La pileta, la temporada de pileta, vos la sacás en octubre, de octubre a noviembre, y te ahorrás un... 20, un 30%, ¿no? Uh-huh. Porque están los precios bajos. Sí. Después del 1 de noviembre te la aumentan un 20%. ¿Entendés? Te sacan promociones que, bueno, que te congelan los precios y pagás 4x3, ¿no? Uh-huh. Con un 20% de descuento. Y después de esa cifra ya pagás un 4x3, pero con un 20% más. Uh-huh. Supuestamente esto, yo creo que estos precios van a aumentar dentro de, no sé, un mes, ponele, o no sé, 2 semanas. Al que lo quiera sacar la semana anterior al campeonato, va a tener que pagarlo con aumento. El ahorro... De 7.300 se te va a ir a 8.200. Yo creo que es eso. Uh-huh. Me pienso eso, no sé. ¿Me entendés? Ahora a mí lo que no me gusta, por ejemplo, hay mucha gente que va a familia. Hay un pack por 3 entradas de la Libertadores. Los 3 partidos de local, sí, a la popular. A la popular de 400 pesos, ¿no? 400 pesos las 3 entradas. Las 3 entradas. 133 pesos cada una para la general. Está bien. Eso yo ya lo estaría sacando. Mañana ya iría a sacarlo porque llegado el momento después van a decir, ay, no hay entrada para la copa, que esto. No esperemos a último momento a ver si nos regalan, porque esta vez no te van a regalar la entrada, no hay elecciones, no hay favores políticos. No. ¿Mm? Acá se va a vender todo. Sí. Va a haber que pagar la fiesta. ¿Mm? Atletismo, nosotros el otro día dijimos, equivocado el horario del sábado, y me han dicho los chicos de atletismo, Manuel Ferrer y Lautaro Tabasco, que los sábados es a partir de las 9 en el Parque Chacabuco. Así que el que quiera ir a entrenar ahí con los chicos de atletismo, que cada vez hay más gente, también van los lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21. ¿Vos lo haces? Por supuesto. Yo menos hoy, estoy todos los días ahí, firme como rulo estatua. Mira, y a tu edad milito, parece. ¿Por la edad milito? A tu edad milito, parece. No, te diría que no. ¿No? No. Parezco el morocho que jugaba, que le rescindieron el contrato, ¿cómo era que se llamaba? Rentería parezco, porque me tienen en trabajo diferencial, ¿viste? Y bueno, diferenciado todo el día. Salí en la página del club, ¿viste? No sé. Estoy en la página de Racing. Salieron los tiempos de los que corrimos la San Silvestre. Y salí yo. Menos mal que me pusieron en el medio porque fue el peor tiempo. Bueno, pero así, ahora me estoy preparando para para los 10 kilómetros de Montevideo. Bueno, yo tengo algunos saluditos. Dale, dale. Quería saludos, bueno. Tenés saludos, dale. Sí, se sumó Flavia, alguien más. Flavia, Carlos Pérez, un amigo. Carlitos Pérez. ¿Qué Flavia? ¿Poli? Y sí, creo que ¿qué sí. ¿Qué es de la vida de la Poli? No sé, a mí... La he visto en la cancha ya, estuvo en el paravalancha. Estuvo en Mar del Plata. Claudio, Carlos Pérez, que es un amigo... amigazo. Sí. Karina, Graciela Bravo, Verónica, Caro y Marina, uh-huh. Cecilia Rial. No, Cecilia Rial, que también anda por Mar del Plata. No nos queda más tiempo, ya se nos fue el programa de hoy. Hiciste el DNI, ¿no? Quedó algo... ¡Ah! Están haciendo propaganda oficialista. No sé, Ministerio de Interior, sí. Torres a la cabeza. Torres está en Mar del Plata. Para mí Torres es el Bernie de Racing. No tenemos más nada para este programa de hoy. Y nos veremos el miércoles que viene con esto que hemos dado en llamar. Capaz con otra copa. Con otra copa, ¿no? Sí, con el empate ya la llevamos, ¿no? Sí. Y no sé si perdiendo también, por la diferencia de gol. No, porque si pierde Vélez tiene 3 puntos. ¿Ganó Vélez? 4. No, ¿ganó Vélez? 4 puntos y Racing 3. No. Racing tiene 2. Ah, tenés razón. 2 sí. Resultados, con el empate. Ganando. Empate y ganando, bueno, nos traemos la copa. Nos traemos la copa. La segunda consecutiva. No es la que lleva el nombre del innombrable, ¿no? No, la que lleva el nombre del innombrable es la otra, la que juegan ellos. La que juega River. No sé a quién decir. No, una. No, fíjate cómo se llama la Copa de Belgrano. No. Amigo racinguista, aguante Racing. Justicia por Nicolás Pacheco, que la semana que viene, el 24, se cumplen 2 años del asesinato en Villa del Parque. Ahí estaremos en el homenaje que seguramente va a hacer la familia. Chau y hasta el miércoles. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.